Un depósito de inodoro con pérdidas desperdicia 1.200 litros de agua por día. Una canilla que gotea 46 litros. Cada minuto que dura una ducha se consumen 10 litros de agua. Y la canilla abierta por un minuto gasta 6 litros de agua. El agua es esencial para vivir. Es transparente, pero la puedes ver. Es deliciosa para beber. El agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Agua para las plantas crecer. Agua desde el cielo, el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua. El agua es un regalo para ti. Agua, agua. El agua es esencial para vivir. Agua, es transparente pero la puedes ver. Agua, es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Amamos el agua. Protegemos el agua. Agua. Para las plantas agua, crecer. Agua, agua. Desde el cielo el agua ha de caer. Agua. Océanos, lagos y ríos. Agua, agua. El agua es un regalo para ti. Agua.